Hola Maxi, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, Ana, ¿qué andan estos días por la Muni y la Falda? Que han estado muy muy activos a pesar de la pandemia y de la cuarentena. Sí, la verdad que sí, hemos tratado como siempre estar cerca, ya sea de los artistas como de los vecinos, y bueno, así hemos hecho el Festival de Tango, la Fiesta del Alfajor, con algunas intervenciones todas virtuales. Y bueno, en este momento estamos trabajando, ya hemos dado comienzo, de acuerdo a los protocolos que están aprobados por parte de la provincia de Córdoba, con algunos talleres de nuestros talleres municipales, que son un trabajo fundamental que hacemos durante el año en los barrios de Ciudad de la Falda. Así que bueno, con los que tenemos protocolos habilitados, como danza y como música, algunos de los talleres van a comenzar, ya han comenzado esta semana. Estábamos justo listos para arrancar, y bueno, justo nos dieron esos 15 días que nos volvieron a mandar al aislamiento, y bueno, ahora sí, ya esta semana arrancando con algunos talleres de danza folclórica o danzas latinas, y algunos talleres de murga, con todo lo que tiene que ver con el protocolo autorizado, ¿no? El distanciamiento al aire libre, algunas de las actividades las que lo permiten. Así que bueno, ya arrancando un poco con los talleres, hay algunos que han estado trabajando de manera virtual, como fue la Orquesta Municipal de Tango, que su director Mauricio Martínez estuvo haciendo arreglos específicos y trabajando a distancia con cada una de las cuerdas de cada instrumento, digamos. Así que bueno, también así estuvimos trabajando con la orquesta, ¿no? Y bueno, y ahora en este noviembre, a través de una convocatoria de la Red de Gestión Cultural, de la que la municipalidad forma parte, nos invente de la Noche de los Museos, que este año también será de manera virtual. Así que toda la semana pasada estuvimos trabajando en el diseño de unos videos de los espacios de la Falda. Van a participar el Hotel Edén, el Museo Ambato, el Museo del Deporte, y dentro mismo del Hotel Edén está el Museo del Humor, de la Infancia y del Cine, que se llama Que Dúo. Así que son cuatro videos que vamos a estar presentando el 20 de noviembre, que es la Noche de los Museos, entre las 21 y las 24. Los museos de la universidad, de la ciudad de Córdoba y de la provincia, así nosotros mismos también, vamos a estar participando de esta noche virtual de los museos, que el año pasado fue tan hermosa de manera presencial, que también participamos y que la verdad estuvimos tan contentos, habíamos tenido muy buena repercusión, mucho público en todos los espacios, y bueno, este año de manera virtual. Me decías, de la Falda entonces va a estar el Hotel Edén, el Museo Ambato, el Museo del Deporte, y dentro del Museo Edén que está el Que Dúo. El Que Dúo, que es un museo de cine e infancia, pero lo ponemos separado porque el hotel tiene como su historia para contar, digamos, hablamos específicamente de lo que tiene que ver con el hotel, y el Museo de la Infancia y del Cine tiene otra propuesta diferente desde la colección que presenta, y desde entonces, bueno, y bueno, y a cada uno de los espacios les hemos sumado una propuesta artística. En el caso del Museo Ambato están las chicas de Gualicho bailando ahí en el parque y en el ingreso del museo. Con respecto al Hotel Edén, pusimos las imágenes que tuvimos recordando el Festival Nacional de Tango, de los dos ballets, tanto de La Juntada como el ballet José Hernández, que fueron los encargados de hacer las aperturas del formato online de este año del festival, y en el Museo del Cine y la Infancia tenemos una visita especial, que es un chaplín chiquito que va a recorrer, que recorre un poco el museo y que va mostrando cuál es la propuesta de este museo. En el Museo del Deporte sí, se presenta el profesor, el licenciado Moro, contando alguna de sus de la colección, cuáles son los objetos más destacados, digamos. El único que no tiene una propuesta artística es ese, porque no dispone como para hacerlo a una propuesta dentro del museo, ¿no? ¿Hay fecha y horario confirmado para las Noches de los Museos? La Noche de los Museos es el 20 de noviembre y va a ser entre las 21 y las 24. Nosotros vamos a estar difundiendo toda la difusión general, digamos, de flyers y de gráfica, va a salir a partir del 4 de noviembre, que lo lanza directamente los organizadores, la Universidad de Córdoba, la Agencia Córdoba Cultura y la Municipalidad de Córdoba. Entonces, cuando ellos nos den el ok, nosotros les vamos a compartir también los flyers, porque vamos a estar subiendo a las redes en unos horarios específicos, uno cada media hora, los cuatro videos de la Ciudad de la Fanta. Ana, venimos hablando con Luciana Pacha, con la gente de Jardino, con la gente de Valle y demás, haciendo hincapié en algo que me llamó la atención también con respecto a los números artísticos que van a estar en los museos de la noche del museo, que es la gran influencia que van a tener este año, esta temporada, de difusión de artistas locales, ¿no? Debido, bueno, a la situación que vivimos y también un poco aprovechando, ¿no? La oportunidad para hacer conocer lo que se hace en esta zona, ¿no? Sí, bueno, nosotros en La Falda desde hace unos cuantos años ya siempre las bandas locales han tenido su participación, tanto sea de rock como de folclore, como de tango, siempre hemos tratado, o de melódico, siempre hemos tratado de darles un lugar. Lo que nos va a permitir este año es realmente fortalecerlos, y bueno, y me parece que también es una manera de acompañar el sector que ha estado tan durante el año tan deprimido en su posibilidad de acción y de trabajo, ¿no? La mayoría de los músicos y artistas de la ciudad, de estas ciudades del interior, esperan siempre el verano porque es el momento en el que pueden trabajar en los hoteles, tuvimos temporada de invierno, ¿no? Tuvimos Semana Santa, hemos tenido como, bueno, esta pandemia nos ha limitado de manera muy importante, y entonces esta oportunidad de que sean solo los artistas de acá de la región me parece que va a estar bueno tanto para los artistas como para quienes nos visitan, de vincularse con la propuesta genuina de cada localidad. ¿Qué balance hacen, Ana, de las de los eventos que han realizado, el trabajo de la virtualidad? ¿Qué respuesta han recibido? Digo, ¿han tenido reproducciones? ¿Cómo ha sido la repercusión? Sí, el Festival del Tango ha sido realmente muy importante, tuvo una gran repercusión, hemos tenido una llegada muchísimo mayor que la presencialidad. Lo que tiene es la calidez del vínculo y todo lo que se hacía además de las noches de gala, como la Expo Tango, el trabajo con las escuelas, y la verdad que la fiesta del alfajor se ha trabajado también de muy buena manera, con una propuesta también dándole espacio a productores y emprendedores locales o fábricas locales, como a cocineros de acá de la zona, la escuela de cocina de que está en La Falda, y además también nosotros tenemos este programa que se llama Turismo a tu Escuela, en el que hemos trabajado e interactuado con las escuelas de manera virtual también, y las escuelas la verdad que han respondido de muy buena forma, han participado, hemos hecho concursos con los niños en los que han inventado, han dibujado, nos han enviado el material, y la verdad que estamos muy muy contentos porque lo que se resta por la falta de presencialidad se suma en el alcance que tiene la virtualidad. Qué sé yo, en estas clases en la máster de Santiago Giorgini, por ejemplo, había gente de España, gente de Brasil, gente de México, de Estados Unidos, digamos, que de otra manera no hubieran accedido a esta posibilidad y a saber que en La Falda se hace una fiesta del alfajor en el mes de octubre. Lo mismo con el tango, ¿no? Tuvimos esta milonga virtual en la que había gente conectada de Italia, de Grecia, de Inglaterra. Entonces, sí, bueno, ese alcance no lo tenemos con la presencialidad, pero bueno, la presencialidad hace que toda nuestra economía también funcione, que si tenemos turistas y vienen acá, compran en la despensa, compran en el kiosco, le paga, entonces toda la rueda empieza a girar si la presencialidad lo permite. Así que bueno, esperando con ansiedad tener algunos protocolos todavía que estamos esperando que nos permitan pensar en espectáculos por lo menos al aire libre, con algún distanciamiento, con alguna propuesta con cuidado, siendo conscientes y tratando de hacerlo de la mejor manera para estar todos protegidos, pero bueno, estamos todavía a la espera de que se puedan realizar estos protocolos, ¿no? En principio, las aperturas entonces de los talleres en los barrios, ¿tenés más o menos cuáles son los barrios que van a estar abriendo? Sí, tenemos en Bellavista, que es el que siempre se nombra como IPB, en barrio Bellavista arranca la murga y un taller de ritmos latinos. Tenemos en el San Jorge por comenzar todavía un taller de folclore. En Villa Caprichosa, en la capilla de San Cayetano, van a arrancar ritmos latinos también. En el centro, con la gente de Luciérnaga Serranas, va a arrancar el taller de murga. Creo que estamos con eso. Bueno, sí, de manera virtual continúa la orquesta, que sí, también pueden empezar a reunirse, pueden tener las clases como por cuerda, así como te decía, las guitarras, los bandoneones, los violines, como que pueden reunirse porque depende de la cantidad de personas. Así que bueno, esos serían más o menos los que estamos comenzando. Y también estamos, este año sumamos el taller de Luciérnaga Serranas, el de panadería, que años anteriores dependía de la Dirección de Desarrollo Social, este año se pasó a Cultura, así que también sumamos, los chicos ya también están trabajando martes y jueves en la producción de pasta frola y galletitas, que es lo que les permite a ellos después salir a vender los viernes. No sé si sabés, Luciérnaga Serrana es una asociación civil que trabaja con chicos, con personas con padecimiento mental y discapacidad, y bueno, para ellos es una salida laboral, así que también eso lo pudimos comenzar a partir del mes de septiembre, porque había un protocolo que era el de escuelas de oficios, ¿no? Ana, muchísimas gracias por estos minutos. Siempre le decimos a todos los que entrevistamos que le agradecemos, porque sabemos que están con muchas tareas en su casa, con esto de la virtualidad que nos permite estar en un Zoom, estar en otro lado, y bueno, que se puedan tomar un tiempo para charlar con nosotros, para comentarnos las actividades, y por lo menos que los oyentes se puedan enterar de muchas de estas actividades. Para nosotros es muy grato, así que muchísimas gracias. Y bueno, esperemos entonces, te voy a molestar después con los flyers de la noche en museo. Sí, cómo no, nosotros muy agradecidos, porque es importante sentir que tenemos por dónde contar también, que la gente, llegar a la mayor cantidad de gente posible para que esto se pueda difundir y todos podamos aprovechar de las oportunidades y de las actividades. Así que gracias a ustedes.